Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado El plátano de Canarias, pero concretamente el del Lidl. ¿Todo bien, camarada? Todo bien. ¿Vamos a empezar el primer programa del año? Sí. Año 2010. No ha habido problemas con los ordenadores como en el 2000, ¿no? O sea, todo está bien. Los aviones no vuelan, pero no es porque haya petado algún sistema. No, pues, la compañía no quiere. Bueno, hoy vamos a hacer un programa para los niños. Hombre, para explicar todos los regalos que nos han traído. Sí. Y que si la gente quiere llamar y decir si le han traído tente, o le han traído... Solo la gente que se haya portado bien, ¿eh? Claro, claro. Si le han traído carbón o cosas de estas. Qué gran dulce, ¿eh? El carbón. O chanda, algún chanda se le ha caído. El típico de albornoz, que nunca sabe cuando comprarte los trapos de cocina. Esto es insufrible, ¿eh? Lo de la mesa esa. Sí, va un poquito a lo loco, ¿no? Tío, se quitan las ganas. Habría que localizar en Contrabanda cuál es el programa trilero. O sea, el programa de la competencia que viene aquí a desenchufar las cosas y ponerla en otro lado. Que como reto está bien, pero como broma ya es cansina. Bueno, yo este año he batido el récord. El año pasado me cayeron cero regalos, pero mi madre me dio dinero, ¿sabes ese momento que tu madre te toma? ¿Quieres 50 euros? Te compra lo que quieras, que te dice tu madre. Pero este año ya ni eso. O me he portado fatal, o... no sé. Ya no te ha caído ni dinero. Nada, ni dinero, colega. Joder. Una botella de Orujo, pero me la dio un colega tuyo. Va a caber durante un trapicheo, ¿eh? Ese es todo el premio. Sea puta, ¿eh? Con lo que a mí me gustan, ¿eh? A mí las tradiciones estas. Eso... No sé qué puede hacer para remediar. Hombre, claro. Puede ir al concurso este de Carmen Sensa Yuguina, que hace la cadena SER. Sí. Por la noche. Esto que sortean cosas. Que me den algo. Súper, súper interesante. Ir a un centro esto del Raval, de, para los que no tienen juguetes. A ver si sobra algo. Hostia, por lo menos aunque sea un escalestri, ¿no? Claro, pues es que mi familia ya la descarto. Mi familia es de las que cuando tu madre ha sacado turrones, pero de fruta y eso, ¿sabes? Dice. Uno dice, este es de nueces, está buenísimo. Dice, ¿quieres que corte su char? Y, venga, va a cortar. Y ella se va a la cocina. Su char no llega a la mesa, llega ya cortado. Y te lo pone allí el incaliente y dice, madre, esto es hacendado, haga el favor. Su char. No hemos tenido su char en casa desde el año 70. Cago en Dios. ¿Pero cuántos regalos has hecho tú? Yo he hecho cero. Claro, es que eso. Va por, a ver, si el tema se claro, compense. Haciendo cero regalos. Claro. Fui a buscar ayer uno. Pero lo tuve en las manos y dije, me parece que paso. Y lo volví a dejar a la estantería. Y me piré. Okay. A lo mejor tenía que haber hecho uno, claro. Claro. Haciendo un regalo, ¿y haciendo uno te toca uno? O sea, la proporción es esa. Yo creo que sí. Hostia puta. Pues ahí he fallado en eso, a lo mejor. Claro. Yo he hecho bastante regalo. Yo soy regalado bastante. Y entonces te ha llegado bastante. Y entonces me ha llegado bastante. Pero, hostia, tu colonita Brume, que te viene con un pañuelo. Esos kits de ver Navidad. No. La hace típica, años que no, pero hubo... Una petaquita momento, para que te la llenes tú de whisky. De Massimo Dutti. Me cambiaba... Mi hermana, hubo unos años que me regalaba lo que es el conjunto entero de Massimo Dutti. Sí. Que yo descartaba totalmente. Que es como el de Emilio Tucci, del yonki, vanidoso. Descartaba lo que es la colonia, porque nunca he pensado colonia. Uh-huh. Y entonces utilizaba lo que era el After 6. Y qué más viene, y el desodorante. El desodorante te interesaba. Hostia, el desodorante así, porque si son de esos de rolón, de los que pican, eso da bastante asco. Yo soy más de rolón que de spray, A mí el spray me pica. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, pero el rolón, eso te deja mancha, ¿no? El rolón ese queda luego hiperguarro. Te queda lo que la sobaquera de la camiseta, pues somos de camiseta nosotros, como rígida. Sí. Eso es bastante asqueroso. Pues sí, yo tengo unos cuantos sin estrenar, ¿eh? Que si quieres te los regalo y todo, ¿eh? Hostia. Pues mira, te los cambio por una chupa fleca. ¿Cuántos van en el lote? Más de tres. Hostia, de esos tengo y buenos, ¿eh? Máximo Duty, todo. No, no, de buenas marcas, de estos. Resona. Davidoff, no, ¿qué va? Hostia, Davidoff, eso es una marca de Bosca, ¿eh? Un poco. De esas cosas que... Te me lo han regalado como que son buenos, pero yo no los sé apreciar. Claro. ¿Sabes? Pues yo iba acumulando lo que son los frascos de Máximo Duty, de Colonia. Sí. Y iba notando que cambiaban de color conforme pasaban los años. ¿Ah, sí? Se iba haciendo como Chiva, ¿sabes? Que es más oscurito. Sí, sí. Que el JB. Como el whisky escarchado ese de Andorra. Bueno. A la Colonia le pasa igual. ¿Sabes? Lo ponía así, los frascos, lo iba acumulando y decía, hostia, cada uno tenía un tono. Iba cambiando, supongo que se iba haciendo lo que es reserva. El pozo. Claro. Vamos no a decir el teléfono por si alguien quiere llamar. Hoy es buen día para llamar, ¿eh? Porque no tenemos temas de programa. O sea, nosotros no íbamos a hacer el programa, pero nos hemos encontrado aquí en lo que es el Raval y hemos subido a la emisora. Puede llamar todo el mundo al 93-317-7366. Y todo el mundo significa todo el mundo, temas locos. Todo el mundo, vale. Porque yo estaba viendo noticias estos días, pero tú sabrás que las noticias son como de reserva. Como el Barça delante del Sevilla ayer, ¿sabes? Que te juega Thiago, Chekinovsky y gente ahí que dice, por favor, saca un futbolista, al menos un par de ellos. Claro, claro. Que Pedro no va a marcar siempre, amigo. No solo el campo. Hostia, el Chigriki ese, que es mala persona, aparte de mal jugador. Pero es que el que lo trajo... Guardiola. El que lo trajo no lo quiere ni ver. Claro, o sea, claro. Y ese tío como que dijo, hostia, gastaron la pasta que este tío me interesa muchísimo. Y supongo que les llegan email cada día diciendo... Ese que te interesa muchísimo. Cuando sale al puto... poniendo mustio. Sería al menos regalo. Cuando sale al puto campo. Pero no ve el momento, ¿eh? Y ayer lo saco así un ratillo como diciendo, hostia, a ver si la... Ese es muy de pasarle al portero, ¿sabes? Que me viene un contra y dice, guau. Pero es que entre con el pelazo ese que lleva y el otro, el del trenza, el pinto, sí, el portero ese, entre los dos, cuando se pasan la pelota ve un peligro ahí diciendo... Esos dos, si te los ves tocando la guitarra en un concierto de Estopa, bueno, sí, dice, va, es fenomenal. Pero ahora como futbolista... O sea, casi cada ¿quién se la habrá jugado Guardiola? Eso es que, ¿sabes el típico comercial? Que, sí, que te viene, que te está esperando allí, leyendo el periódico sentado, diciendo, señor Guardiola, cuando tenemos tu momento que le tengo comentado una cosa, diciendo es que... Que te regala una pirámide de posapapeles de esa, para que no se huele. Tengo una cosica por ahí, le diría, tengo una cosa que no la puedes rechazar. Bueno, no se lo ofreció a ningún otro club. No se lo ofreció a nadie, porque quiero primero a ti, y luego si no... Y un señor que se parece a Jesucristo, pero que es un futbolista. Que no sé bien cómo se llama, pero es Chiquinisky o algo así. Y le diría a Guardiola, pásame un vídeo, si acaso. Viene, le dijo, viene vacunado con microchip. O sea, lo trae todo ya. Envíame un YouTube, tú sabes que se pasan los vídeos. Los agentes llevan como vídeos los jugadores con sus mejores jugadas. Claro. Como para un poco vender el producto, ¿no? Y le dijo, pero este es una cosa tan novedosa que no tengo ni vídeo. Tengo lo que son unas fotocopias. ¿Sabes cuando viene el de Movistar a tu casa y le dice, bueno, deja un panfleto diciendo, no, no, si es que lo único que tengo es esta fotocopia y es la que me han dado? O sea, sí, si te la doy... Si te la doy ya no puedo vender nada más en toda la tarde. O sea, estas son todas mis armas para hacer de Telefónica a todo el barrio. La respuesta a todas las dudas de un barrio obrero. Pues le diría, y tú sabes que cuando te venden algo también... Como así, que no hay mucha información con una fotocopia, como que también puede caer. Y dice, hostia, es que es tan bueno que es que no hay ni documentación. Claro. Y entonces dijo, hostia, ¿cuánto pide? Dijo, lo dijo rápido, así, bueno, mira, euros. Esto por 40 y pico millones lo tiene. En casa, portes pagados. Sí, sí. Entrega en mano. Y con el depósito lleno. Kilómetro cero. Este futbolista solo la usa el gerente para mandarlo a por café. Lo que es del palco a césped. Y digo, hostia, me va a interesar. Está como nuevo. Aunque sea para llevarme el traje este elegante que llevo yo. Es que no lo puedes rechazar. Está como nuevo. Es que sería idiota. Él, a lo mejor Guardiola durante un momento dice... he puesto en Google chiquiriski y no me sale nada, así de voy a tener suerte. Dice, me la voy a jugar y lo voy a rechazar. Pero dice, hostia, si luego lo ficha otro, entonces, y es un fenómeno, claro, es se me va a echar el del Sport encima, el de la barbita ese, ¿sabes? El elegante. En dos años, claro, es que a lo mejor le dijo que no, y el comercio cuando se estaba despidiendo dijo, en dos años es que lo va a tener. Es que la palabra se acusa en los comerciales, que dice, esto va a despuntar. Y tal como le has dicho que no, ha abierto el móvil ese que es de concha de eso, ¿sabes? Lo ha desplegado así y ha dicho, uff, vale, me voy a quedar. Claro, y se lo quedó. Me voy a quedar. Y lo sacó a jugar a fútbol el primer día y claro, lo vio despendolado por ahí. Madre mía, que le dice, ponte a la izquierda y se va para el otro lado. Ese tendría que jugar, en vez de con un dorsal, con una L detrás, ¿sabes? De futbolista novel, mira, le estamos enseñando... Hostia. Y la gente, o sea, ese futbolista fue criticado cuando llegó aquí porque no podía jugar, se ve la Copa de Europa. Claro. Pero no me extraña, o sea, no puede jugar la Copa de Europa. El Barça jugó la final de la Supercopa Europa contra él. Y cuando acabó el partido ya no lo trajimos. Pero es que no es el problema que no juegue la Copa de Europa. Es que, claro, es que no juega la Copa del Rey tampoco. No juega nada. No juega nada el pobre hombre. Claro, supongo que Guardiola le dijo al comercial, no me estará engañando. Pues me he comprado lo que es el mundo deportivo y el Madrid ha fichado a Cristiano Ronaldo y a Kaká. Y tú me vienes con Pepinski y dices, no, hombre, tú confías en Pepinski, que vale como los dos juntos. Eso también lo hacía tu padre cuando le pedía el Scaletri y te llegaba algo muy parecido, se llama Legoland o algo así, que te decía, pero sí es lo mismo, hombre. Lo que me ha pasado a la comunidad europea esa. Yo la primera bicicleta que tuve, que yo quería como una VH ya en condiciones, que me veía ya con edad para tener una VH. Una Torrot o algo. Hostia, me cayó una moto, una mierda de estas de plástico. Que menos mal que mi padre reconoció cuando la intentó montar y eso se partió en miles cuando de... Cuando tú saliste de la habitación el día de Reyes y diste, hostia, media vuelta antes de que dijiste, me vuelvo a la cama, papá. No quiero que tengamos una discusión ahora. Él vio que eso era una basura. Eso había que cambiarlo por el castillo de Playmobil o por algo más decente, porque... algo más digno. El otro día estaba mirando... si se seguía fabricando en O'Neill el Playmobil, el señor Playmobil de Sevilla, y la ha retirado también. Claro, sí, porque lo que se fabricaba allí, Praga. Lo que se fabricaba allí sería Famóvil, probablemente. No, Playmobil. Playmobil, la, claro, nueva. Yo cuando era pequeño, los clics eran, bueno, de Famóvil, no Playmobil. Famóvil. Pues era de Fama y no sé qué más empresa. Como Airgam, que estaba allí en Cornellá, ¿no? Y ya no está. Esa, claro, época. De Famosa, no, porque Famosa es otra fábrica, claro, luego sí que se juntó. ¿Pero tú, los clics eran Playmobil? No, entonces, claro, eran Famóvil, sí, pero ahora es Playmobil. Ahora es Playmobil. Pero que es alemán. Y Playmobil, hasta hace poco, fabricaba en O'Neill y en Ibi. Yo el otro día vi que han abierto una exposición de clics de Famóvil. Sí. Así, algún moderno, algún gafapasta, ¿sabes? Y le dijo el periodista, le dijo, ¿por qué se llaman clics? Y le dijo el pavo, cuando le pone un artilugio hace clic. Que dije, anda, que se ha escuernado también. El de dragón rojo, gato negro, se ha escuernado poniéndole el nombre a los clics. Pero cartilugio. Si ese hombre se le podía poner un mortillo en lo que es la pinza esa. Ya está. Y en la cabeza un gorro de vaquero. Eso, pero esa ponerla hacía clic, ¿no? Pues así. Ese es el nombre. Pues en la fábrica, en la puerta, había un clic gigante. Que tenía ahí. Que yo cuando lo vi la primera vez dije, hostia, qué elegante. Esto me hubiera gustado a mí de pequeño. Ese te habría venido mejor que la bici de plástico. Y ahora la fabrican en Praga. Que yo pensaba que Praga es un sitio donde se ve cerveza, pero que poca cosa más. ¡No! ¡Mierda! ¡En Malta! ¿En Malta? ¡En Malta, colega! Pues del 12-1. Eso no han hecho nada más, ¿no? Ni cerveza, ni chucrú, nada. Hostia, en Malta. Ahí está fabricada eso, a Malta. Es que soy mucho de mirar dónde se fabrican las, sí, cosas. Tú tienes... Hay poco curro, ¿no? En tu curro últimamente. No, es que no curro. Ah, estás, o sea, de vacaciones y las dedicas a eso. Para el programa. Para traer info. ¿Te has enterado de los plátanos del Lidl, no? Hostia. Que eso sí que me interesa. Tres días la noticia. Pero el reponedor diciendo que es fatal. Que cuando se encontró el pitote, que dijo que es fatal, que a la policía. A la poli. Que me voy a llevar a la poli. ¿Tú te imaginas? Madre mía, la de dinero que hace en un momento. Hostia puta. ¿Pero eso venía dentro del plátano? No, venía debajo, en la caja. Porque yo llevo a mi madre pidiéndole plátano de postre desde la semana pasada y no me sale premio, no es huevo kinder. Tuvieron tres días la televisión en la puerta de Lidl, como ahora tienen poquita faena, claro, diciendo a la gente, ¿se han enterado de lo de los plátanos? Diciendo, ¿qué me dice? Sí, que había cocaína detrás. Dice, pero no habrá afectado a los plátanos, ¿no? La señora como diciendo, hostia, a ver si ahora voy a ponerme yo pelotazo. Diciendo, no, eso, claro, porque la gente es muy de alarmarse. Y preguntaron a dos que pasaban por allí en un coche. que eran como el del Megan. Y le dijeron, pero voy a enterar los platos. Y dice, a eso venimos. A repelar el palé con la visa. ¿Qué te crees que venimos? A ver si se ha descuidado alguno. Hostia. Pero ¿cómo llama la policía? ¿Sabes la de collejas que le han caído en el barrio cuando ha vuelto? Se ha salido a currar y ha dicho, wow, hoy me he encontrado plátanos llenos de cocaína. Tú imagínate, te levantas. Yo es que no soy de comprar plátanos, pero por eso lo haría. Por una cosa así. Por una causa no. Por una causa así. Hostia, me veo con la caja al hombro. ¿Tú sabes cómo la gente saca la caja al hombro de plátano? Sí, para afuera. Sí. Me veo saliendo del líder y entrando a por otra, quizás. Yo creo que el reponedor avisó a la policía por no poner en la balanza un código más, ¿sabes? Que a lo mejor cogen melocotones, va a la balanza, los pone y dice el 34. Claro. Y te sale la etiqueta. Y la gente llegaría ahí con el perico para pesarlo y diría, hostia, ¿cuál es el código? El de coco. Claro, o algo. Claro, claro. No, pero otra cosa, ¿eh? Porque lo de, en el líder trabajan dos personas. Sí. La que está en la caja y el que está reponiendo. O sea, que igual hay seis cajas, sí, pero es la misma persona. Que va y no le habrán dado recompensa ni nada, ni dinero, la policía. Vale, se ha pillado ya más cocaína que todos. Que todo el Carmelo junto. Pues se ve que han desaparecido como 25 kilos, ¿no? ¿Ah, pero, sí? Sí, pero es que no saben cuánto había. Entonces, ¿cómo puede saber si ha desaparecido? Por la ansia. Se han pasado lo que... ¿Sabes la tirilla sacando el plátano tarde? Se han pasado por la ansia y dicho, va. Ecuador, 25 kilos. A mí lo gramos. Que me moló es la... Y eso debía estar puro, puro, ¿no? Sí, hombre, hostia, eso llega... Pero eso viene bien. Eso llega de lo bueno. Eso no se lo puede meter nadie. Eso revienta. Claro. Hombre, eso se lo puede meter a lo mejor la porta. Paquirrín. Gente así. Claro. Gente muy cultiva. Eso lo tienes que pasar. Eso tienes que rascar paredes primero para eso darle un poquito que sea... Claro, claro. Eso es como los percebes. Todo el mundo cuando come percebe se pone malo porque no está hecho. Tu cuerpo no está hecho a eso. Tu cuerpo está hecho a... la gula del norte, a lo mejor. Exacto, a la sardina. Pero en Navidad te compras marisco y te pones enfermo. Claro, te metes eso tan puro a lo mejor, claro, en el cuerpo, claro, tan marítimo. Pues pasa lo mismo con eso. Pues la policía, tú sabes que saca grandes conclusiones. Hombre... O sea, como la policía de... Cuando se ponen, se hace un programa en La Sexta de esos de crímenes imperfectos. Pues dijeron, desconocemos cuál es el motivo por el que no recogieron. Quizá pensaron que había sospechas que lo iban a cazar. Como somos tan eficientes. Y por eso no lo recogieron. Pues, ¿por qué va a ser? Porque se le hizo tarde. Claro, está claro. Claro. Lo que es la pesquisa la tiene clara. Si no fueron a recogerlo. O sea, igual estaba el pavo esperando el cargamento y dijo: te va a llegar justo hoy que tengo que devolver esta peli al videoclub. Que si no me va a caer lo que es el recargo. Vi la policía que estaba muy. Que también al otro le debe la rabia, ¿eh? Como diciendo: hostia, los tontos no sabían en que la va a llegar hasta el supermercado y lo hemos perdido. Porque eso hay un Corleone detrás, que eso pide ahora cuenta, ¿eh? Eso ha ido al líder de Madrid ese. Solo para ver al reponedor y meterle una colleja que le salte la gorra. Decirle el favor, hombre, muchacho, que estamos aquí con todo el trapi bien eso hecho. Eso tiene un dueño, ¿eh? Tú no te creas que 100 claro, kilos de cocaína... Eso se lo han quitado a alguien. Eso es de alguien. Y eso alguien lo y tiene eso se que han pagar, pagado. ¿Eh? Tú estás una noche, vamos a ponernos en un caso que tú estás una noche y llevas algo encima. Y eso que te lo dejan en el lavabo sale y dice, ay, loro, que me he dejado lo que es el perico. Entra, ya no está. Y ya te han dado la noche. Imagínate eso, multiplícalo por 100.000 kilos o algo. Claro. Te arruinan. Eso cuando le llamaron por teléfono. Que ese hombre seguramente que estaba ahí en una piscina esta, una mansión de esa con su piscina. Con colchoneta esa que tiene para poner la copa. Exacto. 5 o 6 fulanas alrededor de eso y le dicen, hemos perdido 100 kilos. Ahora, plátano tenemos para atarse, si usted desea. Ese hombre manda a matar 3 o 4 personas en ese momento, ¿eh? Sí, sí. Mata a 2 fulanas, él ya mismo desde la piscina. Claro. En el momento ese que le pilla eso... A los dispara, sin teta no hay paraíso, ¿eh? Dispara a todo el que le llega, a todo el que está alrededor. Y luego, por teléfono, dice, y ahora te carga al que envió el contenedor, al que lo tenía que recoger y al reponedor del líder. El reponedor del líder le han puesto vigilancia, seguro. Ahora está allí poniendo lo que es el melocotón en almíbar, que esta época navideña se ha acabado, está en la estantería así, con un señor al lado así de traje, de caiga quien caiga. Eso da rabia, ¿eh? Hay que ser hijo puta para llamar a la policía, hombre. Claro. Un día se le escapa algo, ¿eh? El favor, hombre. Eso lo mejor es llamar a... Eso es llamar. Eso ¿cómo llama... puedes contactar con un camello de esto importante? Hombre, te puedes entrar ahí en la Generalitat. ¿Eh? Un día que tengan partido dentro, ¿sabes? Que se queden todos. O puedes poner un anuncio en el eBay. Puedes poner: me he encontrado 100 kilos de cocaína entre los plátanos. Pura. Pura. Diciendo, si esto alguien es de alguien, esa gente te va a dar más dinero que la policía, ¿eh? Y más placer. Y más placer. Esa gente a lo mejor, hostia, te ve y te dice, ¿tienes lo mío? Y le dice, sí. Y dice, hostia, qué persona más fenomenal. Y a lo mejor te sueltan o te invitan un fin de semana por ahí. Esa gente agradecía, ¿eh? Y yo sí lo he visto en las películas, ¿eh? Sí, sí. Más que la poli. Mucho la poli más. Solo te da que disgusto. Es lo que te va. Solamente. La poli a lo mejor le multó al bobo. Y lo está interrogando allí, mirándole la uña, que no haya rascado los blisters, eso. A ver, favor. ¿Echamos un temica o qué? Sí. Pasa, tengo que ir a buscar algo porque no he venido muy preparado. Y ahora igual no hemos comido todos los temas, ¿no? Del programa. Buah, hay que hablar ahí de uno que le han enviado de vuelta de Cuba. Arcos de seguridad. Ese va a ser uno que llegó allí diciendo, usted no sabe con quién está hablando, ¿no? De ese tipo de personas estamos hablando. Bueno, lo analizamos después de escuchar una canción de Danko Jones titulada My Time Is Now. I'm gonna try. La fórmula correcta sería empezar a hablar de Gran Hermano y no parar de hablar de Gran Hermano hasta que alguien llame, como para hacerle expresión. ¿Sí? Al otro lado. Hostia, ¿tú me podrías resolver que sabes de reality cuándo va a acabar Fama? ¿Cuándo va? Eso no tiene final. ¿Tú sabes que empezó el 31 de agosto? Me estoy informando. ¿Sí? Porque el otro día los vi en fin de año. Fin de año era una vida que estaban bailando todavía. Esa gente lleva 6 meses bailando. Pero a mí se me hace... Pero descoyuntados. ¿Pero empezó el 31 de agosto esta edición? ¿Esta edición? El 31 de agosto. Y no se acaba, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses y no se acaba. Bailando. Pero bailando todos los días, 24 horas. Dando vueltas, ahora te pellizco los pezones. O sea, unos bailes rarísimos. Hostia, pero te pone la imagen en directo, que son las 2 de la mañana. Déjalo ya descansar esa gente. Están ahí haciendo el bolo bailarín. Pero cuando una cosa te gusta, aunque te guste mucho una cosa, tiene su medida. Tiene su medida. No puedes tener a un señor. Qué va. Es que pierde ya la gracia. ¿Te gusta la guitarra? Porque no puedes estar haciendo 8 horas solo. Tú no puedes estar en la cama a las 3 de la mañana, que eso que no puedes dormir, y dices, voy a practicar lo que es el arpegio de Satriani, a ver si me sale. Quédate durmiendo, que te va a hacer daño en lo que son los nudillos, muchacho. Claro, pero es un continuo. O sea, yo creo que no hay ni profesores ahí ya. O sea, que lo han dejado ahí chapados, diciendo, vosotros vamos poniendo música y a darlo todo. Mi gran hermano llevan como 4 meses también, ¿eh? También llevan tiempo. Sí, porque ahí entraba, seguía humo negro y todo. Sí, aquellos tres que trajeron. Pero hace mucho tiempo. Sí, sí. Es que ya no saben qué pruebas ponerle. Y uno culeándose a todas, ¿no? Sí, todo lo que puede. Es el de la frase, donde pongo el ojo fecundo, es el de esa frase. Pero que la gente, o sea, que verdaderamente es cierto, ¿no? Que las tías están con él, ¿no? Sí. Están dispuestas a culear, sí, sí. Culear, hostia, que es fenomenal, ¿no? O sea, porque el tío dice, yo es que soy muy de culear, y a lo mejor la tía dice, hostia, qué machista esto, pero luego culean con él. Que me parece una cosa, ¿no? Sí. Que es fácil cogerle cariño a una persona así, digo yo, no sé. A pesar de ser vasco. Sí. Porque es vasco. Vasco y de las COES. Debe ser el único vasco que ha estado en las COES. ¿Sí? En los últimos 30 años. Sí, sí. ¿Sí es de las COES? Sí, sí. Estuvo. Profesional, ¿eh? Ser vasco y de las COES. Dilo en la cuadrilla, a ver cómo encajan ahí poteando. ¿Y ese tío a qué se dedica? Uf, sé, a hacer hijos por el mundo. Sí, tiene hijos como desperdigados, ¿no? Tres. Y de diferente gente, ¿no? Sí. Uno de California, el otro de... Hostia puta. ¿Y la gente dice que es fatal o dice que...? No, la gente ahora dice que es fatal. Ahora que no puedes culear con tantas mujeres árabes. Pero eso lo dicen las mujeres que ya han culeado, que ya han pasado, digamos, ¿no? Claro. Exacto, las que ya han pasado... Las suplentes ahora dicen que es fatal. Antes decían que es fenomenal, ¿no? Es como si sienta a Messi toda la temporada y cuando llega el Gamper que viene lo saca a titular, es lo que va a decir Messi. En ese momento va a decir, hombre, por favor, me vuelvo a mi pueblo, allá Argentina. Claro. Para estar así. Hostia. ¿Y eso se va a terminar algún día o no? Sí, yo creo que sí. Deben que... 6 o 7 personas allí dentro. Pero no lo echan, ¿no? A ese, o sea, digamos, lo que el público no lo considera una persona, ¿no? El público dice que es fenomenal, que culé. Es como cuando tienes hámster, que cuando follan es la parte interesante de tener hámster. El resto del tiempo es un poco aburrido. Pues a nivel de reality no veo mucho. Veo algunos de esos de BOTV y canales así, ¿eh? ¿Ah? Esta casa era una ruina, pero la versión yankee y cosas así, ¿sí? Yo vi uno de estos de la casa, que como que le arregla la casa a la gente. Pero sí. Yankee, un tío maza así. No, no. Era una cosa así de aquí, de Antena 3 o de una cosa así. Y de una pareja que le pusieron la casa todo de Harley Davidson. Hostia, así como un paquetillo temático le montaron. Que le quedó precioso. Menos mal que no le gustaba Hello Kitty, que le gustaban las motos. Que le quedó preciosa, desde luego. Hostia. Y se hacían polvo por todos lados. El típico que le gustaría tener melenita, pero empieza a clarear. Lo que así por detrás se pone pañuelo, ¿no? Sí, sí, no tenía un pelo. Y pañuelo sí. Sí, sí, pañuelo en la cabeza. Y se ve que se tenían que casar o algo, o alguna cosa así. Por el rito Davison. Y la mujer dijo, hostia, el regalo que más le gustaría sería decorar la casa como... Como una Harley Davison. Como una Harley. Porque es que la Harley es lo primero. Y le dijo, tío, lo entiendo perfectamente y lo vamos a conseguir. Y tenía una casa bastante de mierda. Pero cuando le empezaron a llenar de neones eso y de sofás con asientos de Harley, eso se lo dejaron. Y la alforja esa de cuero. Infumable, ¿eh? No puede invitar a nadie a esa casa, ya. Y unas luces de estas, unos escudos fluorescentes y unas cosas que no va a poder estar. Que ni el señor Davison lo tiene en su casa. El señor Davison no se gasta. ¿No tienes ya bastante con la moto? Si esa moto ya hace ruido. Ya claro. Tiene para ir para darte una vuelta. Deja eso casa, le dejas la casa así de Ikea. Así, de Ikea pero apañada. Claro, ya, mucho mejor. Claro, y luego le haces ahí su parkingcito con el sitio para la Harley. Claro, si la tiene, que no claro. Lo sabemos. Con eso ya es feliz. ¿Qué le va a poner? Manillares con fleco y eso. En lo que son las sillas. En el pomo de la puerta con esos flecos colgando. Está de favor, hombre. Pues, así están los reality. Sí, es que hasta eso está flojo. Yo el otro día vi las noticias porque dije, como este miércoles haremos radio de una puta vez, que no hemos colgado todo el mes de diciembre, voy a ver las noticias y me voy a informar. Y la primera noticia en que dijeron, Simba ya ha vuelto a casa. Y dijeron que era un león que le encontraron a un tío, no sé si en Sitges el otro día, que lo iban pasando por la calle hace unos meses. Sí. Y la policía se lo quitó y ahora ya lo han llevado a su casa y ahora allí se llama Mabutu o no sé qué. Y eso era la primera noticia del telediario. Y dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. No me va a interesar el tema de las noticias de Navidad. Si es que lo mejor ha sido lo de los plátanos. Lo de los plátanos. Eso ha venido ahí a romper la pana. No ha habido... Porque es que hasta las campanadas de año de TV3 eran grabadas este año. ¿Qué me dices? Y las de la Sexta grabadas también. ¿Qué me dices? ¿En serio? Sí, sí, sí. En la Torre Alba lo habían grabado como 15 días antes. Hostia, ¿y eso se ha descubierto o lo dijeron así a...? Eso lo oí yo en la radio, que entrevistaban a Peña de los de las campanadas y dijeron, no, si eso lo grabamos hace 15 días. Hostia. Que el locutor le decía, hombre, como ese día llueva o algo, se va a notar que hay un problema de que no cuadra algo. Y bueno, hostia, correremos el riesgo. Ya puta, tío, pone un tío ahí, pone a Belén Esteban. Claro, hostia, a quien no sea. ¿Cómo? A la Joy. La Joy hace tiempo que no hace ningún programa. Ponla allí a dar la uva. ¿Cómo se lo ahorran todo, eh? Es que el gasto debe ser el mismo, ¿no? Sí, o sea, ir un martes que ir un jueves. Eso a lo mejor el tío que lo tiene que hacer le dice, tienes que ir a hacer las campanadas a Torre Alba. Y dice, es que me pillas fatal. Me pillas fatal porque estoy cenando a esa hora. Tengo que quedarme en un aeropuerto tirado como 4 o 5 días. Que me tiene que dejar un avión tirado en el culo del mundo. Y me pillas fatal. Que ya lo tengo apalabrado. Claro. Tengo lo que es la reserva de DCJ impresa en un mail. Y estoy convencido que con eso yo puedo volar de aquí a Cincinnati, si quiero. Con eso me voy a quedar tirado en algún aeropuerto y me va a pillar fatal. Y dice, bueno, pues grábalo 15 días antes. Claro. Ir a reclamar con un mail de eso. ¿Sabes que cuando tú has viajado así, te lo has impreso en casa y tal como ha salido, es lo primero que has pensado? Has dicho, yo con esta controladora que me salí, con esto, estoy vendido. Los controladores también hay bulla, ¿no? Con los de los aeropuertos. Sí, que quieren más dinero, ¿no? ¿Algo? Eso se ve que cobran, ¿no? Sí, más que los que limpian, más que los que retratilan la maleta, que hacen un servicio mucho mejor. Claro, se ve que fatal. Fatal. Que dicen que está la cosa... Pero esos son de los que hacen huelga cobarde, ¿no? Sí, sí, exacto. Igual son tres currantes y dos se ponen malos, exacto, el mismo día. Exacto, exacto. Usted que me he puesto que... Bueno, una angina de pecho. Qué gente. Hostia. ¿Eso de ICJ? ¿Le ha vuelto todo el mundo? Qué va, se ve que no... Yo haría huelgas de hambre en los aeropuertos, que sí, es una cosa que se lleva mucho. Sí. Y más allí en Marruecos. Sí, allí ya hacen, bueno, otro, ponle el letrero. ¿Dónde está el letrero de Hakuna Matata? Aprovechalo, está allí. Está en Marrakech. Hostia, quedarte allí en Marrakech. Que tampoco es mala idea, ¿eh? Ahora hay otra chica que está haciendo otra huelga de hambre. Por los de Palestina. No hay gente haciendo... Y se ve que la tía le está empezando así ya... ¿Sabe el ronroneo ese del estómago? Que dice, hostia, estoy haciendo huelga de hambre, pero yo no me he comido un chaguarma. Cargaico, además, de lo blanco. Y ha llamado a una compinche y la compinche le ha dicho, no te preocupes, que si te tengo que relevar, yo te relevo. Y ahora se está poniendo de mazapanes antes de ir, se ha dicho yo. Que me pillo. Eso no se vale. Se está escondiendo, lleva un bolsillo de esos, de seis pantalones de 6 bolsillos. Y se está metiendo allí bollicao y de todo, diciendo, guau, cuando se duerma la gente. Eso no se vale, relevar, ¿no? A uno que está. Pues sí, se ve que sí. Así dice, rollo pressing cash, ¿sabes? Se levanta uno, se chocan las manos. Si estás de huelga de hambre, de... No puede salir de huelga de hambre. Que a lo mejor la hacen de día. Huelga de hambre de un día y luego te hincha a dorete. Claro, eso no huelga. Es el Ramadán de ello. Claro, eso no huelga de hambre ni en nada. Claro, en los países del Magreb, tú dices, va a hacer huelga de hambre de 10. Dicen, no, el favor, hombre. Eso se hace en agosto o no sé cuándo es. Lo hacemos todos aquí, grandes y mayores. Pues de la ETA también, ahora que habían. Eso sí, como existe, que aún... han expulsado 4 o 5. ¿Eh? Parece. De preso. Pero eso es que tenía como 300 años o algo así, y que se ve que lo han expulsado. ¿De la cárcel? No, esta, que lo ha expulsado, no sé de qué, o sea, supongo... Le han quitado el carnet. Supongo que le han quitado el carnet. Le han dado de baja, de lo que es la asamblea. Que no te llegará el fanzine o algo a casa, claro, si no te dado de baja. No te llega el fanzine, claro, ni el calendario de Navidad, no te llega nada, el lote... Hostia, eso... Hostia, te viene abajo, ¿eh, la cárcel? Lo que no es... Tú que eres el puto amo en la cárcel diciendo, guau... Claro, que te echen, hostia. Que se ríen de ti y los compañeros diciendo, hostia, que te han echado. Diciendo, yo soy de ETA, y dicen, que te han echado ya. Pero, tú eres de ETA como Alessanco del Barça. Ya no ejerce, hombre. Que lo que no entiendo es si lo han echado, porque sabes que las noticias la explican muy mal. Muy entonces, mal, muy corta. La que interesa es muy corta. Claro. No sé si lo han echado porque ellos quieren seguir, o sea, como diciendo, esto no se acaba aquí, o porque, o sea, por duro o por blandos. Igual han hecho una ERE de esas, ¿sabes? Una reducción de empleo de esa. Como en la SEA. Hombre, pero un tío que lleva 300, que tiene 300 años de condena, tampoco le lo echa así como así, ¿no? Ya. Una prejubilación. Claro. Bueno. Has tenido 60 años una persona delante del torno, no lo puedes echar así como así. No. Ese hombre, o al menos si lo vas a echar, espérate que pase Navidad. Ten un poco de corazón. Claro. Porque la ruina lo que es la cena de Navidad en presidio. Pues se ve que es fatal. Pues si está mal, es que está mal todo ya, ¿eh? Tía, que te echen, es que ya eso es chungo. Y eso no rebaja, no descuenta, porque si te echan de ETA, pero a lo mejor te descuenta luego, eso presenta lo que son, la carta esa, y te dice, claro, mira... Claro, ya estoy rehabilitado, no puedo matar porque me han echado. Claro, dice, esto te lo abonamos en lo que es, te hacen un abono, te dice, mira, es que esto, el dinero no te lo podemos dar, efectivo. Claro. Pero te hacemos lo que es un vale descuento. Un vale descuento. De 30 días. Y esto te quitamos, de los 330 y pico años, te quitamos 35, y te queda redondo. Pero en realidad se los tendrían que quitar todos, ¿no? Yo creo que sí. Porque ese hombre, como ya no le van a dar las 9 milímetros, claro, porque está despedido, claro, ya no va a poder, ya está rehabilitado. Claro. Ese ya no va a hacer daño a nadie. Montará su restaurante cerca de la playa, lo que tenga que hacer. Exactamente. Que te viene el programa de denominación de origen o algo, pues lo atiende, o sea, lo que sea menester en ese tiempo. Buen programa, ¿eh? Denominación de origen. Eso es la sexta, ¿no? Sí. Sale bastante lamentable. Otro día había Luchito Ledo, hacía tiempo que no lo veía. Qué grande. Sí, sí, sí. ¿Cómo hace lo que es la pirueta en el suelo ahí? Fueron a buscar a todos los mejores. Sí, sí. A mí me gustó. Lo que no salió es la Carmen de Mairena, que es un programa. Yo lo estaba viendo todo el rato diciendo, está pasando el tiempo y Carmen de Mairena no sale. Y daba todo el perfil para salir, pero condena al ostracismo. ¿Y en fin de año que estuviste viendo la tele al principio o no? O sea, digamos, hasta la uva y eso. ¿O no. Eso te lo saltaste. Me enchufé a la uva, o sea, en el momento en que me senté con el cubilete de uva en el sofá, estaba sonando el carrillón ya. Hostia. O sea, fue poner la tele y ya soy al domo, y dije, hostia, hoy se me ha pillado por los pelos este año. Y me costó de entrar, ¿eh? Porque tú sabes que antes de la uva ya te has animado. Sí, o sea, igual acabas de cenar a las 11. Claro. Y dices... Me toca la hora de la medicación ahora. Igual si me asalto después de la uva ya me va a sentar todo mal. Se va a joder lo que es el fin de año. Y ya te empiezas a medicar. Y hostia, cuando te encaran ahí la uva y... No sé si quitarle los pipos o comerme los pipos y tirar la pulpa. No sé qué hacer, si ni por dónde metérmelo. Me están faltando manos. Sí, se pela eso y todo. Yo vi quitar hueso y todo de la uva. Sí, eso se estila mucho. Y las que venden esas en lata, eso huele súper fuerte. Hombre, cuando lo abres. Eso lleva un vinagre, eso, para conservarlo. Y te viene ya sin pipo y sin pie. Eso lo avinagran. Eso para que luego te estés más suave. Yo es que hice fotos mientras que la gente las vomitaba. Porque yo no... Ni mandarina. Me dijeron, ¿quieres una mandarina? Como diciendo, a ver si me convencía. A ver si... Y tampoco. No me como una uva, me voy a comer un gajo mandarina. ¿Y qué hiciste en ese momento? Ah, no, yo fotos a los que se las comía. ¿Te fumaste un cigarrico o algo? No, nada. No. Nunca he hecho nada, ¿eh? Es que la gente durante... A lo largo de los años me ha intentado convencer. Unos cacaitos, unos lacasitos, una almendra. Pero es que no quiero nada. Claro. Es que si quisiera algo te lo traerías de casa, probablemente. Ni los berberechos, que es una cosa que me gusta bastante. No, nunca... pero 12 ahí, con lo que cuestan de pinchar, ¿sabes? Igual se te pasan 3 campanadas. Casi que, igual si te los pones ponételo en brocheta, ¿sabes? Y irlo sacando con los colmillos. Pero también es una imagen un poco lamentable, ¿eh? Estoy intentando visualizar y es lamentable. Pero no me va mucho esas cosas a mí. Fin de año bien, ¿no? Por eso. Yo sí, yo lo di todo. Yo acabé en el Raval a las 12:30 de la mañana. No esperaba. Que salía a la Rambla y no sabía si ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Sabes? Ese momento que estás perdido. Ah, por los churros. Directamente. Uf, no podía con los churros. Y menos en Navidad, que se estila ese churro gordo relleno. ¿Eh? Buah, hostia. Que es dulce por fuera y más dulce por dentro. Eso lleva crema por dentro, pero chorro, ¿eh? Es que la repostería catalana, eso es la joya de la corona, ¿eh? No, el... La crema catalana, ¿no? Cuando llega Navidad ese, el turtey de Reyes es un artefacto lamentable. Sí. El desayuno de Reyes que dicen, voy a ir a por unos churros. ¿Tortel de nata es de aquí o no? ¿Sería algo catalán o no? ¿Tortel de nata? Sí. Si se llama tortel, tiene que ser de aquí. ¿Sabes cuál? Porque te fuera digo, es pastel o tarta. El clásico ese redondo que lleva así nata por dentro. ¿Así como de hojaldre? Sí, ese. Eso a mí no me interesa. Eso me saca toses de dentro. ¿Sabes que hay productos que por la sequedad? Tú estás ahí con tu salivita en la boca. Entra eso seco, tres capas, que te secan. Te saca ahí la tos. Sigue tan sequito, sí. Pero el secreto de eso es partirlo, tu porción, y darle la vuelta separada como las dos caras. Y entonces repartir lo que es la nata por las dos caras y comértela así. Porque si vas a destajo a por las dos, mientras que se te mete el polvillo ese blanco por la nariz, mientras que estás comiendo eso, qué va fatal. Y eso seca mucho, ¿eh? Y si lo dices, un traguito de cava para que me vaya bajando, hostia, el bajo, el cava es una bebida que no hace resbalar nada. No, lo deja nada. Todo estático. Por eso está el tapón ahí. O sea, le da la cena así, pues si no le pondrían el tapón de corcho y al inclinarla se caería el corcho. Eso lo hacen ahí para que se agarre. Tío, no patina nada, el cava. Qué poco sirve para bajar los alimentos, ¿eh? ¿Y qué bebida tan ingrata cuando pierde toda su frescura? Sí. ¿Sabes ese culo caliente que dice, hostia, ha quedado? Y dice, sí, ha quedado ahí en esa botella un poco. Duda, ¿eh? El cava fresquito. Sí. Dos dedos te puede beber. Ya está. El tercer dedo es el que trae el sueño. Y a partir de ahí todo es un declive. Fresquito, ¿eh? Si no está fresco ni eso. Sí. Mojarte la boca o quitarte un mal sabor de algo. Claro. Esa, el sabor de las uvas a medianoche. Qué suerte que no somos italianos y tiramos de lenteja a esa hora. Porque no me veo yo recién medicado que me llevan a un par de cucharadas de lenteja. Pero las lentejas te las comes al mediodía, como todas las personas. Hombre, y en un bar de menú puede ser. Que ya no sabes qué elegir. Dices, mira, voy a tirar la lenteja, le voy a matar con vinagre todos los sabores. ¿Cómo te vas a comer unas lentejas por la noche en fin de año? Tienes que estar comiendo ahí gambones de... Claro. Tú querías pinchar un tema, ¿no? ¿Tuyo? Porque como no hay relato hoy. Ah, sí, vamos a poner un temita tranquilo. Sí. Para que la gente... Vamos a hacer un... Un experimento, como el relato. Hormiguero. Hoy no hay relato, parte 4. Todo el mundo tiene un relato dentro. ¿Sabes la gente que dice, hostia, qué bonito ha sido eso? Tengo una cosita, ¿sabes? Que me gustaría escribir, pero no tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Sí. ¿Sabes cuando la gente dice, hostia, a veces se me pasan cosas por la cabeza, pero no tengo la capacidad de escribirlas? O a lo mejor las escribo, pero me da rollo que la oiga la otra gente. Pues este es el momento preciso en que yo le voy a poner una música para que piense en el relato ese que tiene dentro. Sí. Y se lo lea. Hostia, ahí me ha gustado, ¿eh? ¿Qué te parece? Me ha gustado. Ahora, yo tengo una pregunta previa. ¿Cuánto dura esa canción? Esa canción dura 5 minutos. Hostia, me voy a poner un cigarro mientras me leo mi relato dentro, ¿eh? O claro, sea, no te... Que me va a venir fenomenal. Pues... Hoy el doctor Arrimia ha preparado un relato que se titula Hoy no hay relato. Parte 4. Parte 4. Y entonces... Quien quiera se puede leer su relato y queda como un señor. ¿De qué ha ido el relato tuyo que te has montado? Yo estaba en otras cosas. Estaba, ¿no?, en otras cosas. Lo he dejado para la gente. Yo solo pensaba en los plátanos del líder. Plátano y plátano. Plátano balú, 1, 2, 3, plátano balú. ¿Sabes que ahora el cepetero lo tenemos en Europa? Yo no sabía lo que era. Ya no he encargado de España. Yo llegué a casa con todo. Iba un bastante papa. Y al poner la tele veía que en todos los canales ponía EU. Así abajo en una esquina decía: ¿qué coño habrán inventado ahora? Ya no he encargado del almacén. O sea, ahora está gobernando la izquierda en España, en Europa y en Estados Unidos. ¿Cómo que la izquierda? Madre mía. No son de izquierda, Zapatero y Obama. Yo recojo y me voy a mi casa, ¿eh? Es el jefe de toda Europa, de izquierda y de derecha. Por eso, ahora España, Europa y Estados Unidos, la izquierda berchale. Bueno, izquierda solo. Izquierda, pero es que aparte controla todo el tema de Cuba, luego de Sudamérica, ¿eh? En Sudamérica él lleva el cotarro. Porque como está en Europa, pero es hispano, claro, controla ese cotarro. Y menos lo de Chávez, que es como el pueblo de Asterix en estos momentos, que va un poco por libre. Y luego también Palestina y todas las movidas también tiene allí y tiene faena. También toca eso. Hostia. Le han comprado un portafolio nuevo, ¿no? Para llevar todos los tratados nuevos y eso. Hostia puta, está que no lo ve la mujer. O sea, ahora menos Abu Dhabi, podríamos decir menos Abu Dhabi, todo el resto del mundo. Todo. Lo toca Pekín Express, toco. Y todo el mundo sabe, ha confiado todo el mundo cuando le han dicho Zapatero es el que lo lleva. No podía ser otro. Todo el mundo dice que es buena decisión. Porque lo ven, todo el mundo a que le preguntan dice, hostia, es que ¿quién iba a ser si no? Que nos, claro, nos saque del meollo. Y ha dicho que quiere arreglar el paro, pero el paro de Europa. O sea, no el paro de España, que eso ya lo ve una cosa insignificante, que dice 4 millones de personas. No me preocupa. Nos ahorramos 4 millones de lotes en el trabajo. Eso cuando me ponga, si es que encontrar el momento. Es que no tiene el rato. Si eso, en cuanto tenga un rato, se pone y se soluciona. Claro. Pero es que no tiene ese rato. Pero ha dicho, para ponerme ahora para 4 millones de personas, no me merece la pena. Casi me pongo ya para toda Europa. Claro. Y ya lo dejo todo finiquitado, recogido. ¿Sabes esto cuando recoges la cocina? Que te queda todo así. Lo voy a hacer, dice, todo, voy a hacer hasta la despensa, todo. Claro, que te pones así, dice, el horno y todo. Cosa y que... por orden alfabético, marca, Cidaco, todo lo que sea de Cidaco. Claro, claro. Aquí. Que luego te sale así de la cocina y la mira desde así, desde sí, lejos, y dice, ¿cómo va a quedar? Es que ya no quiere cocinar en una semana. Luego llega la pariente y te dice, ¿dónde están los garbanzos? ¿Dónde están los garbanzos? Han quedado ahí sepultados, detrás de la judía a la riojana. Pues es un trabajo de eso. El tío quiere llegar a... El Zapatero lo bueno que tiene es que siempre sabe ver la parte buena de las cosas. Dice 4 millones de parados. Esos son un cerdo, son 4 jamones, 1 millón de cerdos que se han salvado de ir al lote. Eso, claro, es fenomenal. Para el mundo porcino eso es fenomenal. Hay un sobrestock de 1 millón de cerdos, como el sobrestock de cocaína que tiene Berlusconi, que no se puede meter. Que está sufriendo, ¿sabes? Está pasándolo mal diciendo, se me va a poner malo. ¿A que se me pone malo esto ahora? Se me merece. Si le pone un poquito de arroz alrededor, ¿sabes? Para que, como en los saleros, esto no se me ponga malo. Pues ahora está igual, con 1 millón de cerdos que no sabe dónde meterlo. Pues ya está. Todo el faenón le han dado, ¿eh? Y ni se ha inmutado, ¿eh? Que te viene esa carga de faena y como que pide aumento de sueldo o algo, o que dice, hostia. Y luego lo criticamos. A nosotros, mira, nada más que te piquen en enero a la puerta y te digan, eres el presidente de la escalera. Se te viene el mundo encima, sí, ya. Sí, sí. Imagínate que te viniera y te dijeran, toda Europa. Hoy, lo vas a gestionar. Ya te molesta. Imagínate, ¿eh? Ahora tendrá que viajar por todo el mundo. Y aparte, hicieron el otro día, no sé si lo viste, una reunión de sabios. Reunión así como diciendo, hostia, necesito mente fresca al lado mío. Iba el de pelo blanco de la Campos, ese, el Arturo. Para que me den consejo. ¿Sabes? Quiero oír propuestas nuevas así. Voy a llamar a mente prodigiosa. Sí. Llamo a Felipe González. A Guerra. Al Ojo Pipa. Está vivo, Solve. Sí, sí, sí. Ya se le abrirán, pero los dos lo y todo, ¿no? Que lo echó hace 2 semanas y ahora la ha vuelto a llamar. Hostia, que eso es como si te echan del curro. Te echan, claro, del curro. Te llama a las 2 semanas tu jefe y te dice, hostia, a ver si te puedes pasar por aquí, que es que tenemos que descargar un camión. Le dice... Claro, eso no es serio. A mí me hicieron 3 meses de mobbing, me echaron a la calle el 1 de diciembre y el 15 de diciembre recibí una llamada y me dijeron, si te quieres venir a la cena de empresa, le dije, vamos a hacer el favor, que los espárragos te los va a meter por el orto. Va a ser mejor que no vayas, te voy a dar la opción, va a ser mejor. Hombre, vamos a intentar no mezclar esas cosas, hombre. Pues lo mismo, llamó al Ojo Pipa, al Felipe González, que es una persona también súper entendida en esto, sí. Y luego llamó a un gabacho, así como para darle un toque cultural. Pero Sarkozy no, ¿no? Uno no, de segunda. No, a Sarkozy no. Y a la señora esta que tiene en economía, de la permanente, bueno, del pelo así de peluquería. Sí. Y estaba, era una imagen muy graciosa, porque estaba el gabacho hablando con la otra. No sé qué le diría el gabacho, le estaría dando la receta, le entregó o algo. Y luego el Felipe González está hablando con el ojo pipa. La típica discusión, que si apunto, que si más bien pasado. Y el zapatero estaba como, o sea, como mirando al suelo y diciendo, nadie habla conmigo. Claro, él se estaba repitiendo para adentro, que nadie lleve una cámara, que nadie lleve una cámara, que nadie lleve una cámara. Claro, él estaba así como mirando. Se quería introducir en una conversación, ¿sabes? Quería entrar. Cuando alguien está hablando así en lo tuyo y tú sabes lo que... Ya está diciendo, el otro día viste la película tal. No, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba. Y tú sabes cómo se llamaba y diría, hostia, arma letal 2. Pero no quiere entrar en una conversación porque no lo conoces. Claro. Pues él estaba así. Estaba así entre las dos conversaciones. Miraba así para los dos lados como diciendo, ¿a cuál entro? ¿A cuál entro? Y claro. Hombre, ayer tuviste el partido de ayer del Sevilla. Sí. El realizador, que el realizador de TV3 a mí es un tío que me interesa mucho, hizo muchos planos de la Porta y del Nido al lado, sí, con el sombrero. Sí. Ese plano también es muy gracioso. Porque además, el señor del Nido se presentó por las listas de Falange, antes de ser presidente de Sevilla, que una cosa que viste mucho, sí, con el independentista al lado. Presidente de la Generalitat, dice que va a ser. ¿Y si eres el abogado de la Pantoja? Sea el abogado de la Pantoja. Ese era el de la Pantoja, sí, pero también tuvo ese del bigote muy poblado, ¿sabes? Hostia. Hay un abogado de casos de esto, niñas de Alcácer y no, cosas así. No, ese era, me parece, el del otro, ¿no? El de Julián Muñoz o algo así. Puede ser. Sí. Que solo lleva temas, sí, sí, perdidos de antemano. Sí. El que toca la guitarra, que tiene un Estrato. Sí. De la Stratocaster. De la Stratocaster blanca. Qué bigote tiene, ¿eh? Desde la cuadra Salcedo no se ha vuelto a ver un bigote tan poblado. Pues ese lo toca esos palos. Toca lo que es la Pantoja, pero se ve que a la Porta lo vieron con la Vicky... Martín Berrocal. Sí, esa. ¿Tú lo sabías eso? Sí. Pues yo no lo sabía. ¿Que es como una folclórica o no? Bueno, se ha casado con toreros y eso. O bueno, si pues te vale. Una cosa así, ¿no? Hostia, que dice... Yo en la Porta, ¿no? Mezclando así, fusionando como... Y a lo mejor por ahí, entre la Pantoja y la Berrocal, han unido ahí algo, ¿no? Igual, sí. ¿Tú lo ves de presidente de la Generalitat? ¿A la Porta? Hombre, por supuesto. Encaja, ¿eh? El perfil lo da, ¿eh? Por supuesto. ¿Pasar Montilla? Montilla o Alereu, ¿eh? Sí, sí, sí. Al que se despiste primero. Yo pienso que Laporta es mala persona. Es una cosa que la tiene. Sí. Pero ese es mucho mejor que Montilla. Eso también lo tiene. Entonces, claro. ¿Quién es peor persona? ¿En Montilla o en Laporta? En Montilla. En Montilla, ya está. ¿Cuántas copas de Europa ha ganado? Montilla, cero. Laporta no le cabe en el museo. Madre mía. Laporta ha ganado. Faltan jugadores para llevar una copa cuando salen al campo. Claro. Lo ha ganado todo. ¿Cuántas cosas ha ganado Montilla? Es que no ha ganado nada. Es que no ha ganado ni el estatut. Que creo que puede que no haya mandado ni un Christmas este año, claro, a casa. Yo no he visto. Claro, claro. El estatut ese no lo ha ganado. No, no, no. Eso está en tablas todavía, ahí en el torneo de Wimbledon. Por eso te digo. No ha ganado eso. En la Porta se ha ganado eso. Se ha ganado 6 copas. Este año, Que a lo mejor ya ganó antes. Bueno, ¿cómo que a lo mejor no? Que ya ha ganado copas de Europa y Liga y cosas. La de París ya estaba en la Porta. Y lo que gane este año, ¿eh? Que aún le queda un ratito. Ese abogado, además. Sí. Le gustan las mujeres. Le gusta el vino. Le gusta el vino. La droga, se dice. Fuma en los locales donde no se puede fumar. Sí. Y él así esto. Le gusta el buen comer. Sí. ¿Qué más podemos aspirar? Seguramente que habla algún idioma. Podríamos tener a Berlusconi. Pero eso ya sería rizar el rizo. Seguramente que habla algún idioma. Que sea Porta. Uno. ¿Habla catalán ya? Sí. Castellano. Seguramente que a lo mejor inglés. Algún chapurreo. ¿Alguna, o algún sabe? Chiste en brasileño, de cuando tuvo a Ronaldinho. Sabe más idioma que Montilla. Tiene más estudios. Sí. Ha ganado más copas. El hombre. El candidato. Es que el hombre. Habría que hacer un flyer solo con la foto de la Porta. No, pero sin poner que hacemos un programa de radio ni nada, ¿eh? O sea, lo que es la cara de la Porta y dejarlo en los sitios. ¿Pero alguien le ve impedimento a eso? ¿Alguien lo ve fatal o no? No. O sea, lo ve fenomenal. Yo lo veo fatal que la Porta sea presidente si compitiera contra otra persona respetable. Berlusconi. O el Rey Sopena. Alguien de su nivel. Claro, claro. Pero siendo contra la Montilla, espero que se presente ya. Lo que pasa es no sé por qué partido se puede presentar ese hombre. Formará uno, él dice. Que los que hay no le gustan. Claro, es que no me extraña. Claro, hay que empezar de cero. Es que no me extraña, a mí tampoco me gusta ninguno. Es mejor un grupo nuevo que un proyecto paralelo. Claro. Siempre. Claro. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7 y media a 8 y media en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Se puede escuchar en directo en internet en contrabanda.org y en diferido en el Facebook de Colaboración Ciudadana o en colaboracionciudadana.com y en el podcast de iTunes. Sí. Y ya está, ¿no? Sí. Vamos a tener que quitar cosas, ¿eh? O hacemos más. Hacemos Twitter y Twenty. Me pongo el abro. ¿No es lo mismo? No sé, ¿es lo mismo? No lo sé. Tampoco sé muy bien cómo funciona. Cerramos con una canción de un grupo sueco que se llamaban Highstack, del único disco que sacaron titulado Slave Me, la canción de Collector. Y volvemos la semana que viene con un poquito más de rock and roll. Adeu.